Me llamo Valentina, soy del séptimo B y mi proyecto es una peineta que cuando te la pasas te alisa y te peina, no, y te lava el pelo al mismo tiempo, pero está seco, o sea, te lo limpia. Para cuando estés apurado te peinas y listo, y no te lavas el pelo.